Pasamos al punto número 9, asuntos de la alcaldía o presidencia, no hay ninguno. Asuntos que se declaren de urgencia, no hay ninguno. Y sí, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Perdón? Yo presenté una moción que estaba fuera de plazo, creo recordar, y me dijo que si se llevaba al pleno, si la alcaldesa lo creía oportuno, se podía llevar ese punto. Creo que en su momento lo hablé con el alcalde accidental en su momento, Dani. ¿Se habló que se iban a dejar para el siguiente pleno, como estaban fuera? No, lo que se me dijo fue que se lo iba a hablar el alcalde y... Para el siguiente, sí. Se deja para el siguiente. Sí, se informó pleno al concejal. Bueno. De todas maneras, Juan, vamos a ver. Yo creo que en octubre tengamos que celebrar alguno extraordinario por asuntos que están pendientes de informe y se traigan. En el siguiente extraordinario, aunque no sea ordinario, añadimos ese punto. Simplemente decir que es un asunto que es sobre la biblioteca de Playa Blanca, es una cosa urgente. Yo creo que el periodo escolar empieza en breve y sería adecuado tomar decisiones y... De todas maneras, si el concejal quiere... Sí, si quieres te lo digo, lo de la moción, como hablamos el otro día. Lo de la biblioteca ya está en horario de tarde, se va a dinamizar. Entró un proyecto nuevo para dinamizar. Incluso el tablón de anuncio, que sí fue una iniciativa, se está, como bien te dije, se está haciendo. Yo te dije, si en un mes no está nuevo, voy a intercambiar con otro centro sociocultural. La biblioteca va a tener tablón de anuncio privado, va a estar dinamizada por la tarde y incluso se va a intentar de reformar un poco, porque la verdad que está un poco arcaica la biblioteca. No, por eso como era más bien como, todo lo que me definías en la moción. Como vi adecuado que estabas a favor de esta moción, porque prácticamente me habías comentado que está muchos de estos puntos que yo detallo ya lo quieres poner en marcha, pues pensé que era lo más oportuno aprobarlo ahora. Y si todos tenemos, y como la alcaldesa es la que decide en este punto de la moción y prácticamente estamos hablando lo mismo, pues hacer una votación ahora mismo no impide nada y se empieza a trabajar sobre... Pero te digo más, la dinamización de la biblioteca incluso empezó ayer, día 1. No, si lo acepto y me parece correcto. Juan, mira, no está aquí, no se trajo, no se incluyó. Si de todas maneras, si quieres, lo puedes hacer costar como ruego, que por turno de palabra te toca ahora. Y no obstante, en el siguiente ordinario, extraordinario que se convoque, se incluye. Y ya debatirán si las actuaciones del concejal están adaptadas a esa propuesta o las quieren ampliar. De acuerdo. ¿Les parece bien? Por favor, pido disculpas porque tengo que ausentar por temas de trabajo. ¿Vale? Muy bien.